Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas, radio, escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo con 3000 gigawatts de potencia a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio DEM. Y pues este es el último, nada más y nada menos, el último programa de este año 2017. Ya que estamos a punto de cumplir en 3 meses, 5 años aquí con ustedes en Radio DEM. Y pues, bueno, feliz Navidad a todos, ya después de algunos días. Hace unos días también algunos de nosotros, pues nos vimos bombardeados por noticias falsas el día 28 de diciembre, por el Día de los Inocentes, o de los Santos Inocentes. Y pues, bueno, ha llegado el momento de empezar a hacer los propósitos, porque el día de mañana es la última noche de el año, así es. Entonces, pues, te queremos recordar los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo a lo largo de este año 2017. Recordemos que, bueno, fue un año no tan fácil para muchos, tanto de ustedes o nosotros, us and them. Hubo algunos hechos más importantes que otros en cuanto que marcaron el año, ¿no? Desde atentados terroristas hasta catástrofes naturales que impactaron al mundo en este año. Eventos políticos también, pues, estremecieron a la comunidad internacional, ¿no? Y a lo largo de todo este año, pues, el mundo ha sido testigo de eventos impactantes, como los que les platicaba, terremotos, avalanchas y huracanes que dejaron miles de muertos y millones de personas afectadas a los embates de la naturaleza, que también se sumaron, pues, incendios, ataques de grupos terroristas que agudizaron las desgracias con sangrientos atentados. Y uno de ellos, digo, no atentados, pero uno de los acontecimientos que marcaron 2017 fue precisamente la asunción de Donald Trump el 20 de enero. Ya va a cumplir un año este señor en Estados Unidos, que este país lo veía como, sí, Estados Unidos veía como la asunción de su presidente número 45, a este republicano Donald Trump, que polarizaba al país en medio de emociones encontradas, de críticas y sobre todo violentas protestas que terminaron con más de 200 detenidos durante esa jornada de toma de mando. Y en su primer discurso como el mandatario del país más poderoso del planeta, Trump causaba repercusión mundial al pasar de su América Primero o America First a solamente América, confirmando su objetivo ultranacionalista. Y recordaremos este día, aseveró en el Capitolio, como el día en el que la gente volvió a tener el control de su gobierno. Obviamente, pues, es muy fácil controlar a las masas utilizando, pues, tanto los medios como la demagogia, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más adelante al respecto. Sin embargo, hay muchas cosas todavía que platicarles. Otro de los acontecimientos que tuvieron parte en este año fue el 22 de mayo, terror en Manchester, en donde una estela de terror y sangre marcaba el impactante cierre al concierto con el que Ariana Grande había hecho delirar a Manchester, precisamente. Y acá en Occidente, pues entraban traba a la gente en conmoción al conocer que 22 asistentes al show del Manchester Arena eran las nuevas víctimas del terrorismo yihadista perpetrado por un suicida de 22 años. Salman Ramadan Abedi, que era un joven británico con familia de origen libio, hizo estallar un explosivo cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para causar la mayor matanza. Entre las víctimas figuraban jóvenes y niños, dada la naturaleza del espectáculo, ¿no? Otro de los acontecimientos, vai para prisão, el 12 de julio, o sea, vas para prisión. El 12 de julio, en Brasil, declaraba culpable a su expresidente Lula da Silva, que estuvo del 2003 al 2010, declarándolo culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por 1.1 millones de dólares y lo condenaba a 9 años y medio de prisión bajo los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia del juez federal Sergio Moro se daba en el marco de operativo Lava Jato, la gigantesca trama de corrupción que envolvió a la petrolera estatal Petrobras y que salpicó a políticos y poderosos empresarios de Brasil. Se trataba nada más y nada menos que de la primera condena contra Lula, de las varias que aún tiene abiertas por él mismo, y era la primera vez que un expresidente brasileño era condenado por corrupción. Eso fue otro de los acontecimientos que surgieron o que sucedieron este año, así como la sangre en las calles de Venezuela, tras recibir un disparo en la cabeza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. El jueves 29 de junio, Alfred Figueras se convertía en la víctima número 100 de las protestas y de la sangrienta represión del gobierno de Nicolás Maduro. Ya para agosto, el saldo de muertos superaba los 150, una cifra solo comparada al de conflictos internos en Medio Oriente. La crisis social y política de Venezuela se agudizó en este año después de que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional y extendió los poderes del presidente Nicolás Maduro, lo que originó una nueva oleada de protestas para hacer un el autogolpe de Estado, ¿no? Mientras que a la par también avanzaba una controvertida elección constituyente. Yéndonos al otro lado del mundo, ISIS irrumpió en España en agosto, también el 17 de agosto, donde España sufrió por primera vez al Estado Islámico. Fue un ataque con atropello masivo que dejaba las calles del corazón de Barcelona teñidas de sangre y a todo un país conmocionado por el sangriento debut yihadista en tierras ibéricas. 5 días después, agentes especiales abatían a Jones Abouyaaqoub, de 22 años, autor del atentado en la Rambla, y al verse rodeado por la policía, el joven marroquí se abrió la camisa de manga larga y mostró lo que parecía un chaleco explosivo. Después gritó en árabe, Alá es grande, Allahu Akbar, y bueno, inmediatamente 2 mozos, policías de Cataluña, que así se les llama, fueron abriendo fuego contra el individuo. En fin, hablando de España y hablando de Barcelona y Cataluña, el Adeu España, esto fue el 2 de octubre, Cataluña le dijo sí a la independencia en un referéndum y esa misma tarde su presidente de gobierno, Carles Puigdemont, o Puigdemont, proclamaba el adiós a España, pese a que los tribunales declararon inconstitucional desde Madrid. Tras varias semanas frenéticas y llenas de incertidumbre, el 27 de octubre, el Parlament de Cataluña daba otro paso histórico al declararse oficialmente un Estado independiente en forma de república y abrir el proceso constituyente para redactar la constitución del nuevo Estado. La República de Madrid y Mariano Rajoy fue implacable al suspender la autonomía catalana y al ordenar el cese de toda la Generalitat, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. O sea, tenemos un desorden aquí, borrón y cuenta nueva. Pero no funciona así. En fin, otra de las cosas que sucedieron este año, pero esto fue en septiembre, fue que la tierra se ensañó con México. Apenas habían pasado 2 horas del gran simulacro nacional de sismos con el México con el que México había recordado el terremoto del 85, cuando pues nuevamente quedó bajo escombros un 19 de septiembre la capital y estados aledaños, con epicentro en los límites de Morelos y Puebla. El terremoto de 7.1 grados, según la escala de Richter, se convirtió en uno de los más mortales en la historia de México por su proximidad a la capital. Más de 220 personas fallecieron, de acuerdo con datos que se manejan en varios medios. Y bueno, la desgracia había empezado poco más de una semana antes, cuando el 7 de septiembre un terremoto de 8.1 grados arrasó con Chiapas, dejando 98 muertos. Y estos dos terremotos, ambos, dejaron más de 40.000 damnificados. Muchos más. En fin. Vámonos a música, mientras tanto, porque creo que estos 60 minutos no van a ser suficientes para pues darles un resumen de lo que fue este año 2017. Vámonos con algo de los 80s, sin nada que ver con el 2017, pero vámonos con algo retro para marcar poéticamente la diferencia de una época a otra. En fin, cualquier cosa, estamos en Facebook, Ciencia y Humanismo se llama nuestra página, ahí puedes ingresar, darle like si te gusta, no like si no te gusta, mandar un mensaje, igual a través de Twitter, @mario_albeniz, ese es el contacto directo de su servidor. Y bueno, pues sí, vámonos a música. Ahorita regresamos después de esta pausa musical para platicarte lo mejor y lo peor de este año. Yo soy Albeniz y yo regreso. dans ses bras. Je suis ici pour toi seulement. J'ose que je suis encore dans ses bras. Y ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en la 90.5 de la radio en Monterrey, platicándoles al respecto de los acontecimientos que han tenido lugar este año 2017 en el mundo. Les platicábamos acerca de la asunción de Donald Trump al poder, la problemática política en Venezuela, la encarcelación de Lula da Silva en Brasil, los atentados en España, entre otras cosas. También fue un año en donde se le dio un duro golpe a la naturaleza gracias a Donald Trump. El primero de junio, que bueno, la incertidumbre envolvió al mundo después de que este presidente de Estados Unidos de Norteamérica anunció el retiro de su país del Acuerdo de París, el bloque mundial de la lucha contra el cambio climático. Y de esta forma, el país más industrializado del planeta dejaba en claro su indiferencia ante el amenazador futuro de la Tierra. Las críticas fueron implacables contra Washington porque pues esto consumaba un golpe mortal para el futuro de la naturaleza, y es que Estados Unidos es uno de los países con más emisiones de dióxido de carbono. Y con el fin de cumplir con el deber de proteger solemnemente a los Estados Unidos y a sus ciudadanos, anunció Donald Trump que se retiraba de este acuerdo climático de París. Háganme ustedes el favor. Yo no entiendo cómo, digo, se tiene un pensamiento, una pantalla, una caricatura, una película, lo que quieras, como quieras llamarle, una novela, una puesta en escena de la política mundial. Y se supone, por eso digo que es una puesta en escena, una película, novela, caricatura, etcétera. Se supone que la ONU, la mayoría de los países, y precisamente hablando de los países americanos, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, con algunas pocas excepciones, pues tenemos gobiernos democráticos. Sin embargo, me pregunto yo, ¿será realmente que la mayoría de las personas hicieron un análisis y votaron realmente por Donald Trump para que llegara al poder? ¿O simplemente fue como la otra facción de pensamiento lo pudiera estar pensando? Simplemente fue una disposición de la Matrix, del sistema, de la élite, para pues colocar a este personaje al mando de Estados Unidos. Recordemos que también hay una alternancia algo matemática respecto de los demócratas y los republicanos, que cada cierto tiempo se alternan unos con otros, pero que a final de cuentas el pensamiento de mucha gente sigue siendo que pues es lo mismo. A final de cuentas te van a dar el mismo resultado, pero la metodología va a ser distinta. Van a seguir haciendo lo que quieren. La única diferencia es que mientras un partido lo hace de una forma, el otro partido lo hace de otra. El fin es el mismo. Sin embargo, este tipo de decisiones delicadas y este tipo de decisiones tan atrevidas como para que recaiga solamente en una persona. Es decir, Estados Unidos es un país con más de 100 millones, muchos más de 100 millones de habitantes. Y estamos hablando del país más industrializado, el que de alguna forma todavía conserva hegemonía importante. Y toma este tipo de decisiones una sola persona. Vamos a retirar todo nuestro apoyo a las cosas que tienen que ver con el pro de la naturaleza, los acuerdos que hemos hecho con tal o cual país o países para dejar de emitir dióxido de carbono, para hacer tal o cual cosa en pro del planeta Tierra. Creo que son decisiones que los votantes de este señor, la mayoría, espero que reprueben. También ese año, y perdón, también este año se trató de incriminar, no de incriminar, sino de levantar una denuncia contra Donald Trump a cargo de los demócratas y alguna facción de los republicanos, que no tuvo lugar. Entonces, ahorita que les platicaba acerca de qué onda con la gente que vota por estos personajes, tenemos un poquito más abajo de Estados Unidos, México, aquí en nuestro país. ¿Quién votó por Enrique Peña Nieto? Yo sé que es un tema ya de hace 6 años, ya estamos a punto de salir, pero sigue siendo el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sigue siendo el poder ejecutivo y sigue siendo la firma poderosa que puede tomar muchas decisiones, como la ya bien sabida Ley de Seguridad Interior, todas las reformas, tanto energética como educativa, etcétera, que, pues, si bien benefician a algunos, pocos, podríamos decirlo, perjudican a la gran mayoría. Ya hemos hecho un programa al respecto de la Ley de Seguridad Interior, así que no nos vamos a ahondar en el tema. Vamos a pasar a... sí, bueno, eso nada más fue como que un paréntesis de para ahondar aquí en esta decisión de retirarse del Acuerdo de París. En fin, la noche trágica en Mocoa, que fue el desbordamiento de 3 ríos y una quebrada en Mocoa, desató una de las más grandes tragedias naturales que ha sufrido Colombia. Durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de este año 2017, cientos de familias vivieron los momentos más impactantes de sus vidas al perder bajo los escombros a hijos, padres, abuelos, tíos y demás familiares, y fueron arrasados 17 barrios de la ciudad, 5 de los cuales quedaron destruidos totalmente. Se reportaron más de 330 personas fallecidas, más de 400 heridas y más de 1,000 damnificados. Esto fue en Colombia, en este país vecino, bueno, no tan vecino, pero sí hermano de nosotros. También los huracanes que arrasaron Estados Unidos y Centroamérica este año, el huracán Harvey, que causó en Estados Unidos más de 60 muertos, y más de 30,000 personas que tuvieron que evacuar sus hogares. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 200,000 millones de dólares. Con 60 muertos y graves daños materiales, el saldo del huracán Irma también fue devastador. Y el huracán, cuyos vientos alcanzaron los 297 kilómetros por hora, azotó el mes de agosto y septiembre a Puerto Rico, Estados Unidos y algunas islas de Centroamérica. En total fueron evacuadas 1,000,000 de personas. Un millón de personas. O sea, no estamos hablando de cualquier cantidad. Tras el desastre, el Congreso aprobó para Irma y Harvey un fondo de auxilio de 15.200 millones de dólares. Fueron de los acontecimientos que marcaron este año, algunos de los más importantes al menos. Y bueno, este año inició en domingo, según el calendario gregoriano, y pues es también el número 2017 después de Cristo. Es el año 17 o 17 del tercer milenio y el 17 también del siglo 21 y el 8 de la década de los 2010, que comenzó el 1 de enero del 2010 y que finalizará el 31 de diciembre de 1900, perdón, del 31 de diciembre del 2019. O sea, estamos ya a nada, escasos 2 años de terminar la década de los 2010. Ya haremos otro programa al respecto de la década, más adelante obviamente. Y en este año la ONU declaró, o más bien declaró al 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, con la intención de promover esa actividad económica, creando conciencia de la importancia de impulsarla y desempeñarla de manera responsable. Pero antes de continuar, querido, querida amiga Radio Escucha, nos vamos a ir con más música. Bueno, antes vamos a decirles las efemérides de este año y ya pasamos con música. El 5 de febrero fue el centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana por el presidente Venustiano Carranza, de allá de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y el 12 de febrero fue el bicentenario de la Batalla de Chacabuco en Chile. Del 8 al 12 de marzo de este año se conmemora o se conmemoró el centenario de la Revolución Rusa de Febrero, que causó la caída del zar Nicolás II. Recordemos por ahí a Lenin, ¿no? El 24 de marzo, el centenario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en la ciudad de Lima. El 13 de mayo fue el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. El 1 de julio, la celebración del 150 aniversario de la Confederación Canadiense. 20 de septiembre, se celebraron los 20 años del último concierto de Soda Stereo en el Estadio Monumental en Buenos Aires. El 4 de octubre, se conmemoró el centenario del nacimiento de la cantautora chilena Violeta Parra. El 9 de octubre, los 50 años de la muerte del Che Guevara. En el 31 de octubre del 2017... se conmemoraron 500 años de la Reforma Protestante y el nacimiento de las iglesias evangélicas y protestantes. Para el 7 de noviembre se celebró el centenario de la Revolución Rusa de octubre. El 18 de noviembre, el centenario del nacimiento del actor y cantante mexicano Pedro Infante. Y el 3 de diciembre, los 50 años del primer trasplante de corazón. Así que sin más ni más, nos vamos a ir a un corte musical recordándoles nuestros contactos en Twitter, @mario_albeniz, y en Facebook, nuestra página Ciencia y Humanismo. Ahí donde veas al astronauta y a la cabeza Rapamuy, de allá de las Islas de Pascua chilenas, ahí somos nosotros. Ahí nos puedes dejar comentarios, sugerencias, likes, shares, etc. Vamos a regresar después de este corte musical para platicarles los acontecimientos ya un poco más detallados mes con mes. Al menos, pues, hicimos un resumen y los que consideramos los más importantes. En fin, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. say. I must have been asleep for days, moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. I stole the only girl I loved, drowned her deep inside of me. You knew, soft and lonely. You knew, lost and lonely. Empezando el año 2017, el primero de enero, bueno, sucedió un atentado en Estambul, en el país de Turquía. Un hombre armado con fusil asesinó a 39 personas e hirió a otras 69 en una discoteca durante la celebración del fin de año. El grupo terrorista Estado Islámico reivindica el atentado. Y el primero de enero también, Malta asume la presidencia de turno de la Unión Europea con la vista puesta en el reto del Brexit. Ese mismo día, en enero, el primero de enero, Antonio Guterres de Portugal toma posesión de la Secretaría General de la ONU. Ese mismo día también, en la ciudad de Los Ángeles, el famoso Hollywood Sign amanece modificado a Hollywood o Santa Marihuana. No sé si se acuerdan de ese acontecimiento que sucedió este año. Un día después, el 2 de enero, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, es interrogado por haber recibido regalos de manera ilegal. Ese mismo día, el 2 de enero, en Bagdad, Irak, explota un coche bomba, dejando al menos a 32 personas muertas y varias decenas heridas. El 3 de enero sucedió un sismo de 7.2 grados en Fiji, con alerta de tsunami. Y el 8 de enero en Jerusalén, un camión atropella deliberadamente a un grupo de militares israelíes, matando a 4 de ellos e hiriendo a una quincena. El conductor, quien era palestino, fue abatido por los militares. De hecho, ahorita que está muy candente, o bueno, siempre ha estado candente, pero estos últimos días o semanas, que ha declarado Donald Trump como capital de Israel a Jerusalén, sin contar con el apoyo de muchos países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a los cuales pues había amenazado con retirarles apoyo económico, pero pues aparentemente no les importó mucho, y qué bueno a estos países que votaron en contra. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? El 16 de enero en Playa del Carmen se produce un tiroteo en el bar Blue Parrot que dejó 6 muertos y 15 heridos. El gobierno adjudicó el atentado al narcotráfico. El 17 de enero, aquí en Monterrey, un tiroteo deja 2 muertos y 5 heridos en una escuela secundaria. Recordemos ahí en... fue por el paseo residencial, si no me equivoco, ahí por las torres. En fin. El 21 de enero, científicos de la Universidad de Harvard logran crear por primera vez en un laboratorio el hidrógeno metálico. El 29 de enero, en la ciudad de Quebec, 6 personas son asesinadas y otras 19 resultan heridas en un ataque a un centro islámico. El 30 de enero, en Manila, Filipinas, se lleva a cabo el concurso Miss Universo 2016, en donde la francesa Iris Mittenaere se coronó como la nueva reina universal, obteniendo la segunda corona para su país. En fin, estos fueron los de enero, y eso que fueron muy resumidos, porque enero sí estuvo muy activo. Y de hecho, pues sí está un poquito desafiante el hecho de sintetizar todos los acontecimientos en un solo programa. Pero vamos, vámonos con febrero. ¿Qué pasó en febrero? El primero de febrero, el Parlamento Británico aprueba la vía de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así es. El 3 de febrero, ataque militar en París de 2017. Un ciudadano egipcio ataca a un soldado francés en el Museo del Louvre en París, respondiendo a este con un disparo en el abdomen del atacante, hiriéndole de gravedad. Y las autoridades no descartaron que se tratara de un ataque terrorista. El 9 de febrero del 2017, en Nayarit, es abatido por la Marina el jefe del cártel de los Beltrán Leyva junto a otros 7 hombres. En Alemania, el 12 de febrero, se celebran elecciones presidenciales, siendo elegido al socialdemócrata Frank Walter Steinmeier. Vámonos a otro país, a ver. Vamos con Malasia, no, con Venezuela. El 15 de febrero en Venezuela, la señal de CNN en español es retirada del aire por orden del presidente Nicolás Maduro. Al día siguiente, el 16 de febrero en Pakistán, la banda terrorista del Estado Islámico mata a 70 personas en un ataque suicida en un templo sufí en la provincia Sindh, en el sur del país. El 16 de febrero también en Estados Unidos cierran los negocios regentados por inmigrantes en el marco del Día sin Inmigrantes, una protesta contra las medidas de inmigración del presidente Donald Trump. Fíjense nada más. De hecho, de esa no me acordaba, no sé algunos de ustedes. ¿De cuántas noticias que hemos platicado se acuerdan? ¿De cuántas no? ¿Cuántas no sabían? Bueno, nos lo pueden decir ahí en nuestra página de Facebook, en Ciencia y Humanismo. Así se llama, Ciencia y Humanismo en Facebook, así como el programa, así es. Y en Twitter, @Mario_Albeniz. Recuerden que todos los programas los grabamos y los subimos a una plataforma de Mediafire para después ponértelos a tu disposición de forma gratuita ahí mismo en nuestra página de Ciencia y Humanismo. Por lo cual, si tú quieres descargar este y otros programas desde que iniciamos, es más, antes de que estuviéramos en Radio UDEM, hace más de 5 años, todavía tenemos los programas de antes, que duraban 2 horas. Así que, si tienes dudas de dónde encontrarlos, en qué parte de la página están, puedes mandar un mensaje. Pero ahí están en la descripción. Así que los puedes compartir, los puedes descargar gratuitamente y los puedes reescuchar si te perdiste de algo, ¿no? En fin, continuando con febrero, el 23 de febrero se descubre un nuevo sistema planetario con 7 planetas del tamaño de la Tierra. También sucedió el 26 de febrero que ocurrió un eclipse solar anular visible en el centro sur de América del Sur en la mañana y en el centro sur de África y Antártida al atardecer, el primero de 2 de este año. El 28 de febrero se descubren inconsistencias en el dinero destinado al gobierno federal de México entre 2011 y 2014 por un monto de 256 mil millones de pesos mexicanos. O sea, 2.800 millones de dólares. 12.800 millones de dólares. Bueno, dependiendo de la divisa, ¿no? Igual y cuando escuches este programa ya el dólar va a estar como a 20 y tantos. Espero que la lengua se me haga chicharrón, como dirán por ahí. Pero sí, se prevé que unos días más, a comienzos de año, el dólar tenga una alza de 25 pesos al menos. Esperemos que el Bitcoin suba, que el Ripple suba, que el Litecoin. De hecho, nos han pedido que hagamos programas, algún programa de las criptomonedas. En otros programas hace ya algún tiempo les habíamos platicado, habíamos hecho un par de programas al respecto de los Bitcoins. Y recuerdo, de hecho, en los albores de Ciencia y Humanismo en Radio UDEM, platicamos de los Bitcoins y en ese entonces estaba cerca, híjole, no recuerdo muy bien el monto, pero podías comprar varios Bitcoins con tu dinero de un mes, ¿no? Ahorita cada Bitcoin está, en este momento, 300 mil pesos cada Bitcoin. O sea, si se me hubiera ocurrido comprar unos 10 Bitcoins en ese entonces, que si me alcanzaba, así fácil, órale, 10 Bitcoins. Imagínate, 300 mil pesos por 10. Ya estaríamos transmitiendo desde otro planeta que haya comprado, ¿no? Pero, en fin, por algo no pasó. Y hay que seguir ahí en la bolsa de las criptomonedas. Pero hablaremos de eso después, porque llegamos a marzo, el mes de mi cumpleaños, que a nadie le importa, pero, ay, sí. En Colombia, el primero de marzo, la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas de las Revolucionarias de Colombia, inician proceso de entrega de armas a la ONU. Híjole, algunos lo pueden ver como bueno, otros como malo. De hecho, siempre va a haber dos lados de la moneda. Aunque les estemos diciendo que rescatistas salvaron a 20 perros y 7 gatos de un pozo, siempre va a haber gente que dice, uy, qué mal, porque arriesgo, no sé, o sea, cualquier cosa. Lo bonito de la diversidad de pensamiento es precisamente que el otro lado de la moneda, no nos esperamos que exista la contraparte. Es decir, si se supone que están salvando vidas, ¿qué le pueden encontrar malo? Siempre hay alguien que le encuentra el lado malo a algo y el lado bueno a algo malo. Fue así como un trabalenguas, pero no. En fin, el 2 de marzo las tropas del gobierno sirio reconquistan las ruinas romanas de Palmira de manos de la bandera de la banda terrorista Estado Islámico. Mientras que el 2 de marzo en Barcelona, España, termina el Mobile World Congress, el 3 de marzo se lanza la consola de Nintendo Switch junto a The Legend of Zelda, Breath of the Wild. ¿Qué más? En Japón, el 6 de marzo, bueno, en Corea del Norte lanza varios misiles que caen en los mares, cerca de los mares de Corea del Sur y Japón, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Y además, el Ministerio de Defensa de Japón agregó que entre los misiles podría hallarse un misil balístico de largo alcance que podría llegar también a tierra firme estadounidense. ¿Qué más sucedió en marzo? En Túnez, el 8 de marzo, el gobierno ultima la primera ley de su historia en contra de la violencia de género. Mientras que el 11 de marzo, en la ciudad de Mosul, Irak, poco después de que las fuerzas gubernamentales recuperaron la parte de la ciudad de manos de la banda terrorista Estado Islámico, se encuentra una fosa común con alrededor de 500 cadáveres. Y se cree que se trataría de reclusos de una cárcel ubicada cerca del lugar del hallazgo. Vámonos con otros países, igual en marzo. Hablando de Brexit y de separatistas, el 13 de marzo, Escocia anuncia que solicitará un nuevo referéndum de independencia luego de que en el que fuera convocado en 2014 ganara la opción de seguir dentro del Reino Unido. En 14 de marzo, en un cementerio clandestino de la ciudad de Veracruz, bueno, del estado de Veracruz, se hallan por lo menos 250 cráneos. Este lugar había sido utilizado por los cárteles de la droga para llevar a cabo ejecuciones y entierros de adversarios y disidentes. En Pakistán, el 21 de marzo, reabre su frontera con Afganistán luego de que permaneciera más de un mes cerrada, hecho de que se dio tras un atentado de la banda terrorista del Estado Islámico, que otra vez aparece, contra el templo sufí que les platicaba en la provincia pakistaní de Sindh. Algo que llevó al gobierno de Islamabad a acusar al de Kabul de permitir en su territorio a grupos insurgentes que atentan en suelo pakistaní. El gobierno afgano acusó a su par pakistaní de realizar más de 50 incursiones aéreas terrestres mientras la frontera permanecía cerrada. Pero bueno, vamos a avanzar a marzo. En Australia, el 28 de marzo, se registra una tormenta de vientos de hasta 270 kilómetros por hora, causando destrozos en gran parte del país. Y ya para el día de mi cumpleaños, el 29 de marzo, el Reino Unido activa el procedimiento del Brexit. Ese mismo día, el 29 de marzo, pérdida de poderes de la Asamblea Nacional de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia se atribuye las funciones de la Asamblea Nacional. En fin. ¿Qué? ¿Nos vamos a corte o qué? Sí, vámonos a corte. Vámonos. Sí. De hecho, con más música, regresamos para platicarles acerca de abril. Y yo creo que vamos a darle marcha a esto porque ya vamos para el cuarto bloque y no hemos terminado. Falta mucha información todavía. Pero te recuerdo que estás en Ciencia y Humanismo en 90.5 de Radio UDEM y que nuestro contacto en Twitter es @mario_albeniz. En Facebook es Ciencia y Humanismo, en la página de Facebook. Mientras está aquí de fondo, I Wanna Dance With Somebody. En fin, vámonos con música, yo regreso. for me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, it's my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Ya estamos en el cuarto bloque, querido, querida amiga Radio Escucha, y vamos a darle marcha, vamos a acelerar aquí porque se nos está acabando el tiempo, tanto del año como del programa. Así es, en este último programa del 2017. Vámonos con abril. El 13 de abril la NASA confirma la posible existencia de vida en las profundidades marinas heladas de... déjame le borro aquí, de Encélado, uno de los muchos satélites del planeta Saturno. El 14 de abril muere una turista británica de 25 años apuñalada en Jerusalén por parte de un ciudadano árabe con trastornos psiquiátricos. El 16 de abril Corea del Norte lanza un misil desde su costa este, pero sin éxito, y el día después de demostrar su poderoso arsenal militar. Avanzando en el tiempo, vámonos todavía más para allá. El 28 de abril, el Papa Francisco visita Egipto, siendo el segundo pontífice en visitar este país africano. Y el 29 de abril, Turquía bloquea de manera permanente el acceso a Wikipedia en todos los idiomas en que esté disponible, alegando consideraciones legales, aunque sin aclarar los motivos del cierre. ¿Qué palabra le podemos poner a esto? Bueno, pues... represión, ¿no?, de la libertad de expresión. expresión. Pero bueno, vámonos con mayo. El Día del Trabajo, el 1 de mayo en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anuncia una asamblea constituyente. Mientras que el 12 de mayo, WannaCry, un software malicioso tipo ransomware, se usa en un ciberataque masivo para infectar más de 230 mil computadoras en 99 países. Y siguiendo con Corea del Norte, el 14 de mayo lanzan otro nuevo misil cayendo en el mar de Japón. En fin, vámonos más allá de mayo, en los últimos de mayo. El primer ministro de Serbia, el 31 de mayo, Aleksandar Vučić, es nombrado presidente. Y después, ya para junio, el 3 de junio, Real Madrid gana su duodécima Liga de Campeones de la UEFA tras vencer 4-1 a la Juve de Italia, a la Juventus. Y ese mismo mes de junio, el 6 de junio en París, un hombre ataca a un policía con un martillo ante la Catedral de Nuestra Señora de Notre Dame, hiriéndole levemente. El 14 de junio se incendia la Torre Grenfell en Londres, causando 79 muertos y 74 heridos. Mientras que en Alemania, el 30 de junio, el Reichstag aprueba el matrimonio homosexual. Entre los 28 países europeos, Alemania se convierte en el país número 14 en aprobarlo. Vámonos a la mitad del año. En julio, en Estonia, el 1 de julio, se asume la presidencia de turno de la Unión Europea. El 7 de julio, segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Mongolia. El 11 de julio, se estrena un avión militar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Mississippi, provocando la muerte de 16 ocupantes. Dije se estrena, no, se estrella un avión. Así es. Mientras que en Afganistán, en Kabul, el 24 de julio, mueren 35 personas en un atentado suicida con coche bomba. El 28 de julio, su tío Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el reemplazo de su jefe de gabinete, Reince Priebus, por John Kelly, quien hasta ahora era su secretario de Seguridad Nacional. El 30 de julio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expulsa a 755, así es, 755 diplomáticos de los Estados Unidos en respuesta a las sanciones económicas impuestas por el Congreso. Ya para el mes de agosto, el día 1 de agosto, vuelven a la cárcel de Ramo Verde el dirigente opositor Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. El 14 de agosto, alrededor de 400 muertos y cientos de desaparecidos por deslave causado por fuertes lluvias en Sierra Leona, esto en África. Igual, el 15 de agosto, un ataque terrorista contra un restaurante en Burkina Faso deja al menos 18 muertos, también en África. El 29 de agosto, en Kabul, capital de Afganistán, se produce un atentado terrorista cerca de la embajada de Estados Unidos. Y ya para septiembre, fíjense, ya vamos en septiembre. Es que ya estamos a punto de terminar el programa. Déjenme aclarar la garganta. Otra vez, una, dos, tres. Así es, perdón. Pero bueno, es que ya estamos a fin de año. La garganta se tiene que estar preparando para las uvas. Para la, no sé si va a ser vino blanco o sidra. En fin, vamos a ver cuánto tiempo nos queda de programa. No, pero nos podemos ir sin decirles hasta diciembre. Vámonos con septiembre. El día... otra vez, ¿qué onda? Bueno, el día 15 de septiembre, la NASA junto con la ESA y la ASI finalizan la misión espacial Cassini-Huygens. La sonda Cassini fue controlada por ingenieros de la NASA desde el Instituto de Tecnología de California para desintegrarse en la atmósfera de Saturno y hacer su inmersión a una velocidad aproximada de 120 mil kilómetros por hora. La pérdida de contacto con la sonda se produjo a las 11:55 de la mañana, United Time Center confirmando así su total destrucción. El 20 de septiembre, el huracán María de categoría 5 golpea destructivamente la isla de Puerto Rico en la madrugada. Mientras que el 30 de septiembre se produce un doble atentado terrorista en la ciudad de Edmonton, en Canadá, dejando 5 heridos. Empezó luego de que un hombre embistiera y apuñalara a un oficial, y en su huida se provocó una persecución en la que el atacante embistió a otros 4 civiles. Se cree que esté relacionado con el Estado Islámico. Mientras que para octubre, el 9 de octubre se crea un nuevo grupo terrorista llamado Ansar al-Furqan al-Sham, que dijo, no sé, pero así es, que estaría ligado al Al-Qaeda y dirigido por Osama Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden. El 31 de octubre se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante, ya se los dije. El 22 de octubre se celebran las elecciones legislativas de Argentina. El 1 de noviembre se levanta el estado de emergencia de Francia después de 2 años. El 14 de noviembre en Zimbabue ocurre un golpe de estado, el cual, el ejército tomó el control de la capital del país y confirma que tiene bajo arresto domiciliario al presidente Robert Mugabe. El golpe se consumaría 6 días después. Mientras que el 26 de noviembre se celebró la edición número 66 del certamen Miss Universo en Las Vegas de Estados Unidos. Ya en este mes de diciembre, el 8 de diciembre, el ataque de un grupo rebelde de la República Democrática del Congo deja 14 cascos azules muertos y otros 53 heridos. Esto no viene aquí dentro de lo que les iba a platicar, pero también se estrenó el episodio 8 de Star Wars, en donde pues se fraccionaron los fans de Star Wars pronunciándose a favor y otros en contra de la saga. De hecho, se hizo ahí una petición en Change.org para que retiraran el episodio 8 de la saga de Star Wars debido a muchas, muchas cosas que no les gustaron a los fans. No los voy a spoilear para aquellos que no la hayan visto todavía. Pero bueno, también en este año, el 31 de agosto, nació el príncipe Gabriel de Suecia, duque de la Carlia, Dalecarlia. Y entre los fallecimientos, híjole, los fallecidos en 2017, muchos, ¿no? Por nombrarles algunos, fíjate, están hasta aquí, no, demasiados. Demasiada gente que murió. Digo, obviamente sí, tantos nacen, tantos se mueren. Pero, a ver, entre todos estos nombres, entre todas estas esquelas, ¿algún nombre que nos suene? De hecho, Santiago Abascal Escusa, Omar Abdelrahman. De hecho, si se acuerdan de algún personaje que haya muerto este año 2017, de esos personajes mundialmente importantes, pues nos lo pueden hacer saber en nuestra página de Ciencia y Humanismo. En Facebook. El payaso Mickey murió a los 59 años. Actor y cantante colombiano de origen chileno. Murió de un infarto. Enrique Nóbrega, historiador, docente y museólogo venezolano, el 3 de enero. En fin. Pues ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Así como el año se va. ¿Quién sabe cuántas cosas te hayan salido bien o cuántas cosas te hayan salido mal? Dicen muchas personas por ahí y muchas canciones que pues estas fechas son un momento de hacer un recuento, como diría Gloria Trevi, un recuento de los daños, de las cosas que te salieron bien y mal, empezar a prepararte para el año que ha de venir y los típicos propósitos que uno se hace la última noche de cada año, ¿no? ¿Cuáles son tus propósitos? Es bueno tenerlos, es bueno empezar el año con energía y con metas. Así que, pues, ya viene el mes más de más utilidades para los gimnasios, el mes de enero. Así que, a bajar todos los tamales, todos los buñuelos, los champurrados y todo lo que comimos en diciembre. Porque, bueno, va a estar muy cañón. Les quiero mandar un saludo a todos. Muchas gracias, queridos, queridas amigas radioescuchas, por haber otro año, un año más, sido parte de nosotros, por habernos dejado entrar al laberinto de tus neuronas otro año más, que ya vamos para 5. Álvaro Guadiana, Checo Becerra, toda la raza de Radio UDEM 90.5 FM, todos los invitados que estuvieron este año con nosotros. Y pues bueno, una vez más a ti, que estás del otro lado de la bocina. Muchas gracias por estar y esperemos que, pues que sigamos, ¿no? Sí. Cualquier cosa, ya sabes, nos encanta leer tus comentarios. Ciencia y Humanismo en Facebook. Esto ha sido una producción más para Radio UDEM. Una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y antes de irme, te quiero aconsejar que si tomas, no manejes. Si vas a manejar, no tomes. Y me quiero despedir con una pregunta para ti, señor, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos?